Exactamente. Sí, bueno, acá, Martín. Disculpa, no tenía el teléfono encima. Discúlpame, bueno, un saludo, buenos días, saludo a los oyentes. No sé qué radio es. Esto es Radio Panamericana de Huerta Grande. Ah, perfecto, perfecto, querés saber ahí en zona de Punilla. Perfecto. Bueno, Martín, ahí hemos escuchado a Yanina haciendo un repaso de lo que ha sido el historial, digamos, de su trayecto de este conflicto, cuando empezó a ejercer el derecho a posesión en el 2012 hasta el presente. Nos gustaría saber los tramos específicos de la resolución del juez que declaró nulo los actos que llevó a cabo Marchetti, digamos. Básicamente, ¿en qué, podríamos decir, entre comillas, falló Marchetti a la hora de pedir que Yanina sea juzgada por usurpación? No sé si ustedes conocen a Gustavo Marchetti. Sí, algo sabemos. Bueno, Gustavo Adolfo Marchetti, según el juez de control, falló en llevar un proceso respetando las garantías democráticas de Yanina Arias. Así de simple. Uh-huh. Fue Yanina Arias, dijo, uno en un proceso puede... no sé si la gente lo conoce, pero los oyentes a veces lo conocen a través de las películas, cuando el policía de la película le dice que tiene derecho a guardar el silencio, tiene derecho a un abogado. ¿Qué está diciéndole? Bueno, usted tiene derecho a decir algo o no decir nada. Uh-huh. Usted tiene uh-huh. derecho a ser escuchado. Sí. Cuando un imputado en una causa penal dice, no voy a guardar el silencio, voy a decir algo, voy a dar una historia, un relato de cómo fueron los hechos, y además dice y voy a traer estos testigos que dicen que lo que yo estoy diciendo es cierto, el fiscal tiene el deber de escucharlo e investigar también si es cierto o no lo que dijo. Uh-huh. Lo que hizo Marchetti fue tener una hipótesis de investigación, nunca escuchar las afirmaciones de Arias ni de los testigos que trajo Arias, y las pasó, o sea, lo que hizo fue hacer caso omiso como si no existieran. No tuvo en cuenta la otra parte. Eso en democracia está prohibido, porque el proceso, en realidad todos los procesos son bilaterales en nuestros derechos. Tenemos una fase acusatoria, pero no inquisitoria. Uh-huh. Esa es la diferencia entre el fascismo y la democracia. Parece que son palabras fuertes, pero justamente el Estado de Derecho, dentro de la ideología liberal, el Estado de Derecho implica que el Estado tiene el poder de investigarte por todo el plazo, por el máximo plazo de la pena, ¿me explico? Investigarte es citarte las veces que quiera, investigar tu intimidad, meterse a tu casa, hacer un montón de cosas. Uh-huh. Todos los ciudadanos aceptamos que el Estado nos haga eso, uh-huh. aun cuando seamos inocentes, aun cuando digamos, si vos te declaras inocente, no tenés derecho a patalear, porque vos, de acuerdo a un contrato social liberal, le diste la potestad al Estado para que te investigue. Bueno, en ese caso, dentro de la teoría liberal, la premisa básica que tiene que respetar el Estado es el derecho a defensa. Lo que dijo Trasorir es que el derecho a defensa fue vulnerado porque no se escuchó lo que estaba diciendo Arias, y lo que estaba diciendo Arias era una posición exculpatoria. Pero no es que se le escuchó y se dijo que no tenía razón. No se le escuchó, no se la menciona en las resoluciones. No sé si me explico. Ah, claro. Sí. Entonces, lo que te quiero decir, tanto un fiscal como un juez, cuando vos contestás una demanda, o cuando en este caso te intiman por un hecho y vos das tu relato de los hechos, ellos pueden, sin ningún problema, porque son jueces y pues son fiscales, decir, mira, no coincido por esto, porque tengo otras pruebas, porque me parece que tu posición no es válida. Ahora, no tenerla en cuenta durante todo el proceso es una causa de nulidad. Y eso es lo que ha pasado. Son discusiones quizás formales, pero en el fondo lo que están planteando es, consideramos nosotros lo que se dijo al principio de este proceso, que era que Marchetti tenía estaba llevando a cabo una persecución ideológica y de tipo política, y no de un hecho concreto determinado donde él podía presumir que había una persona que había cometido un delito. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Un delito es un hecho típico, violatorio de la ley en un momento determinado. Uh-huh. Bueno, lo que hizo Marchetti fue decir, hubo ocupaciones masivas en términos abstractos, ¿sí? Entonces, cualquier persona que estuviera en la zona y que no tuviera título de propiedad, para él podía ser un delincuente. Bueno, eso es el derecho argentino, no permite esa forma de investigar. ¿Me explico? Claro, o sea que lo que señala el juez es que Marchetti en realidad, en todo lo que ha sido en sus quehaceres sobre por lo menos el caso de Giannina, era que tenía, como decirlo, una especie de fe ciega a la palabra de los que realizaron las denuncias. Los exactamente lo que acabas de decir, quizás vos lo dijiste de una manera mucho más simple que yo, pero también le dice eso exactamente, le dice, mire, usted puede como fiscal... De hecho, lo dice casi textualmente, usted puede como fiscal tomar a la denuncia como una primera hipótesis. Ahora, entonces uno le va a leer el hecho significa usted, el día tanto, tal día, usted hizo tal acción típica, usted despojó, robó, cualquier acción típica. Lo que le dijo fue exactamente eso. Bueno, a ver, si la señora vino, le dijo, mire, yo no entré el día que usted entró, yo ya estaba de antes, a mí me lo dio tal esto, este terreno, no pasó eso así, mire, le doy todos los vecinos de la zona, y encima en las causas de tierra, estas son cosas quizás más judiciales, pero también es, para mí, forma de ver, forma parte del sentido común. Si uno tiene un problema referido a tierras, referido a derechos reales o la comisión de delitos de usurpación, bueno, fíjense, es sintomático, el fiscal Marchetti toma como testimonios relevantes a la jefa comunal Jordán, que tuvo innumerables apariciones políticas en contra de toda la gente de Barrio Comechingones, uno. Uh-huh. Una corredora inmobiliaria. El señor Orto. Todas personas que, primero, que no estaban en la zona, y segundo, que tenían un interés manifiesto respecto a la situación. Uh-huh. La señora Arias llamó a los testigos, se llaman testigos calificados en las causas de tierra. ¿Qué significa? Son los testigos de los vecinos. Si uno tiene un problema de tierra y no sabe quién estaba, quién no estaba, tiene que llamar al vecino. Claro. Pero eso lo saben desde la época de los romanos. Uh-huh. Tiene que llamar al vecino, y los vecinos son los que te van a poder decir quién estaba y quién no. Bueno, Daniel Arias llamó a todos los vecinos de la zona. Y no los tenía en cuenta, Marquete. Entonces, nosotros teníamos un vecino, como ahí es una media, tiene cerros. Nosotros trajimos a un vecino que dijo, mire, todo no es como dicen ahí, porque en realidad yo me hice mi casa previamente, de hecho yo vine y compré con escritura, me hice mi casa y veía la construcción de Daniela, la veía desde mi casa. Todo lo que dicen no es así, y no lo tuvo en cuenta. Entonces lo que básicamente plantea el juez Trasorier es que la forma en que se llevó a cabo la investigación le violentó los derechos a Arias, le violó los derechos a Arias. Uh-huh. Entendemos nosotros que es una manera de en el cual es Trasorier, que en otras, yo quiero avisar, en otras resoluciones nos ha dicho que no, hemos planteado a Trasorier, le hemos impugnado cuestiones, nos ha dicho no coincido con usted y no, nos ha bochado en otros juicios incluso en este juicio, en otra instancia, nos ha negado pretensiones nuestras. Pero Trasorier para mí en realidad para toda la defensa está intentando como poner un marco de legalidad a este proceso. Pensemos que un proceso penal conforme a la ley, de acuerdo a la ley, tiene como plazo máximo de persecución, es decir, el plazo máximo que una persona debería estar sometida a un proceso que ya es una situación que te genera perjuicios, que te genera temores. El máximo que debería estar es el máximo de la pena. La pena de por usurpación, el máximo de la pena de usurpación son 3 años. Uh-huh. Y en este caso, desde el 2012 estamos en este juicio. Entonces, uh-huh, hay lo que el nuevo Código Civil llama un abuso del procedimiento, un abuso del proceso. El proceso está siendo usado como pena. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Perfecto. En este caso, por ejemplo, perdón, ¿no? En este caso yo te doy otro ejemplo, que se está empezando a usar mucho eso, hoy en esto de la judicialización. Hace un tiempito se acusó de usurpación a unos estudiantes que tomaron el pabellón argentino. Pabellón argentino de la Universidad Nacional de Córdoba, sí, sí. Claro, nosotros nos llamamos por teléfono, uno de los chicos que fue imputado. Los abogados saben perfectamente que eso es absolutamente inviable. ¿Por qué? Porque desde que existe el delito de usurpación, es absurdo pensar que tomar un edificio público, que vos estás diciendo que es tuyo en términos de propiedad privada, uh-huh, puede ser un delito de usurpación. Pero claramente lo que uno ve es que va a ser utilizado el proceso judicial como una pena anticipada. Van a hacer transcurrir el proceso castigándolos. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. Bueno, nosotros consideramos que en ese sentido el caso de Arias fue claramente eso, fue un caso simbólico donde a mí personalmente, la última vez que fui a la fiscalía, porque no nos pedían las copias, la última vez que fui a la fiscalía estaba sentado tomando apuntes, algo que un abogado tendría que estar haciendo en su escritorio, en su despacho, en su casa. Yo lo tenía que hacer en la barandilla y me mandaron a llamar a una policía, y tenía una policía que empuñó su arma al lado mío. Pero un suceso que te aseguro que en la época de la dictadura puede pasar. O en democracia, que un abogado defensor de alguien que está sentado tomando nota tiene una policía al lado, no existe. Fuimos a presentar un escrito, si no me equivoco, el mismo día que salió, creo que el jueves pasado, a tanto a Yanina Arias como a las dos personas que le acompañaron, se le acercó a la policía de la provincia de Córdoba y empezó a pedir los datos. Salió la doctora Mendiguro, que es mi colega con la que llevamos la causa, y también le pedían los datos a la abogada. Uh-huh. El nivel de arbitrariedad de este proceso ha sido enorme. Lo que pasa es que, bueno, uno, la verdad que va haciendo, se va acostumbrando quizá a eso, pero desde el 8 de octubre en adelante, el nivel de arbitrariedad que ha empezado a mostrar Marchetti fue increíble. Y nosotros lo que vemos también es que para mantener también la institucionalidad, para mantener el esquema democrático, lo que hace esto salir y dice, no, ya, es un exceso. Lo que estaba haciendo es nulo el procedimiento este que hiciste. Ahora, el caso de Yanina, ¿cómo va a continuar de ahora en más? Y bueno, en este caso nosotros tenemos dos cuestiones. El fallo lo que dictamina es que no el procedimiento desde determinado momento, que es la primera intimación. Un poco lo que vos dijiste en términos más concretos, que era, a usted le acusaron de algo, desde el primer día le acusaron de algo, y no se escuchó en adelante todo lo que ella manifestó, se ha declarado nulidad. Entre ellos, un pedido de elevación al juicio que hubo. Entonces, en principio nosotros podemos decir que se ha dado, lo que sucede en este momento es que prescribió la causa, ¿sí? Uh-huh. Porque al declararse nulo, los actos que habían interrumpido la prescripción ya no pueden ser considerados como interrumpidos. Eso por un lado. Lo que sucede es que nosotros, esta defensa va a plantear, o quiere plantear, que se sobresea a Arias, pero por insistencia del delito, no uh-huh. porque pasó el tiempo. Porque nosotros hemos llevado incontables pruebas demostrando que Arias no comete ningún delito. Entonces no nos gustaría, y Arias tampoco quiere, que la causa prescriba y que no se sepa bien qué pasó, sino que transcurrió el tiempo. Tenemos que pueda declarar el juez y que pueda limpiar a Arias y demostrar que todo el tiempo, desde el primer momento, lo que dijo Arias fue la verdad y que uh-huh. no cometió ningún delito. Porque, bueno, los ciudadanos tienen derecho a que si se los investiga, se les declara que no cometieron un delito. Porque ya, en algún punto, el proceso judicial es una mancha en sí misma. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, si no miran la tele hoy en día, ¿no? Sí. Parece que cuando dicen que están investigando tal, ya es culpable, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bueno, Juan Martín, te agradecemos por la comunicación, por estos datos que nos has brindado sobre el caso de Yanina, y de cualquier manera vamos a seguir atentos a este caso, como así también todo lo que es el conflicto de tierras allá en la zona sur del Valle de Punilla. Bueno, muchas gracias y un saludo a los oyentes. Juan Martín Isa, abogado de Yanina Arias, notificándonos sobre estas particulares de esta resolución del juez de control de Villa Carlos Paz, declarando nulo todo el procedimiento que hizo el fiscal Gustavo Marchetti sobre el caso de Yanina Arias.